Bueno, pues otro jueves más, estamos aquí en Tecnoparanoids. Hoy le usurpamos el horario a los compañeros de la Casa Incendiada, que bueno, están con un pequeño paroncillo. Ya volverán y volveremos a nuestro horario normal, pero hoy, bueno, por necesidades nuestras, pues adelantamos el horario del programa a las 8 de la tarde. Hoy jueves 14 de noviembre. Y bueno, pues hoy tenemos un programa en el que vamos a intentar proteger nuestras comunicaciones, proteger nuestros emails. Y bueno, pues contarnos un poco de qué vamos a hablar, señor 01. Y bueno, buenas tardes, señor 01 y 10. Buenas. Buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando sobre cifrado GPG y vamos a estar contando un poquito cómo funciona y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y otra charla que vamos a tener es sobre sobre hashes, que son diferentes formas de plantear las contraseñas y encriptarlas también. No, la criptación se puede hacer aparte, pero el hash simplemente es el para proteger la contraseña, vamos, el principio, digamos. Se puede complementar con la encriptación y bueno, luego ya como comentaremos, tampoco es muy muy seguro. ¿Y qué más vamos a contar en este programa de jueves? Bueno, también hablaremos del autor de la ley patriótica, que ha hecho unos comentarios sobre la NSA, sobre Sarah Harrison, que por si no lo sabéis es la periodista que estuvo ayudando a conseguir el asilo en Rusia a Snowden. Bueno, no nos desveles las noticias. Vale, esa es de la sección de noticias. Estos 15 días fueron bastante entretenidos y vamos a estar hablando un poquito de todo. Bueno, vamos a hablar también de cómo proteger nuestros emails con tecnologías abiertas, por supuesto. Nosotros no contemplamos otra manera de hacer las cosas que siendo libres. Y bueno, pues eso, al final cerraremos con nuestra sección habitual ya de noticias. En este segundo programa, después del piloto y del primero que hicimos, llevamos ya un mesecillo con el programa y bueno, vamos a ver si vamos estando más sueltos y vamos a poner ahora un temilla para calentar y empezamos rápidamente. Podziemią ugrył bajko w mailinie. Siedzimy z kumplami przy whisky, czy nie gramy w karty. I są piękne dziewczyny, w ustach tylko smak nikotyny. Czy odważysz się zatarczyć ze mną, tango? Kryminale, tango, kryminale. Czy odważysz się zatarczyć ze mną, tango? Kryminale, tango, kryminale. Toczy koła prawdy jeszcze moment i będziemy wszyscy na nie. Dobre karty mam, ty płacisz się na mnie. Twój koczar widzę, kryminalny taniec. Czy odważysz się zatańczyć ze mną tango? Kryminale, tango, kryminale. Czy odważysz się zatańczyć ze mną tango? Kryminale, tango, kryminale. Criminale. zaratan txitzen non tango kriminale, tango kriminale zehot basixen zaratan txitzen non tango kriminale, tango kriminale. Bueno, pues después de este tema de Criminal Tango, que es un tema que me recomendaron a mí hace poco, y... A ver, ¿qué tiene que sonar aquí algo? Estás escuchando Tecnoparanoids. Ahí estamos escuchando Tecnoparanoids. Y poco a poco iremos generando más chorraditas de estas. Y bueno, pues vamos a empezar el programa hablando de la encriptación GPG, o cifrado GPG, mejor dicho, en castellano. Al parecer no existe la palabra encriptar, pero eso me he enterado hace poco. Y bueno, pues vamos a ver la manera de, en principio, la tecnología GPG o la herramienta GPG nos sirve para encriptar emails o ficheros o lo que queramos. Cualquier tipo de texto lo podemos cifrar. Y bueno, pues las siglas GPG significan GNU Privacy Guard, que pues básicamente significa el guardián de la privacidad GNU, de ese proyecto de software libre liderado por Richard Stallman, que tantas herramientas genera para el uso de los usuarios. Y bueno, pues el cifrado GPG se basa en otra tecnología que se llama OpenPGP, que PGP significa Pretty Good Privacy, que es como privacidad bastante buena. Y básicamente lo que hace es usar algoritmos matemáticos para... Tú le pones un texto y mediante esos algoritmos pues los convierte en algo indescifrable si no tienes el poder de las claves asimétricas, que se llaman. Las claves asimétricas, ya hablamos de ellas un poco hace dos semanas cuando explicamos la red Tor, cuál era el funcionamiento. Vamos a repetirlo porque estos conceptos para gente que no está iniciada pues son un poco tediosos. Básicamente consiste en tú te generas un par de claves, una pública y otra privada. La privada te la guardas para ti, para nadie más. No la compartes con nadie. De hecho, depende de tu nivel de paranoia, la puedes proteger incluso con otra contraseña para acceder a esa clave privada, pues, convenientemente para que cualquiera que acceda a tu ordenador pues no pueda descifrar los emails que te mandan. Y bueno, pues generas una pública y otra privada. La pública se la das a quien quieras, o la puedes hacer incluso pública, colgarla en un servidor de claves públicas, no hay ningún problema. Entonces, la otra persona, a la hora de escribirte un email, por ejemplo, o que si quiere mandarte un fichero que no pueda ser interceptado, o que si es interceptado sea ilegible, pues con los algoritmos estos matemáticos pues te cifra ese mensaje, ese email, y te lo manda cifrado. Entonces tú, con tu clave privada, que es tuya y solo tú conoces, puedes eres capaz de descifrar ese mensaje y leerlo tranquilamente. A la hora de descifrar ese mensaje, la herramienta que estés usando te pedirá una contraseña, una passphrase que se llama en inglés, y bueno, pues ya a partir de ahí ya eres capaz de leer el email. Esto es importante de recalcar, lo del GNU Privacy Guard, que no usa algoritmos de software que están restringidos por patentes. Esto es importante porque no está siendo controlado por una empresa, sino por una organización a la que todos podemos acceder y tener nociones sobre la seguridad de esta herramienta. Claro, ya hemos nombrado en este programa varias veces el rollo de las patentes. Las patentes básicamente son el mal, son ese obstáculo al conocimiento, ¿no? A la compartición de conocimientos que usan las empresas a la hora de crear una tecnología. Lo primero que hacen es patentarla, o bueno, a veces ni siquiera creando la tecnología. Antes de crear la tecnología tienen una idea y ya con esa idea van a la oficina de patentes, la registran y ya se la quedan para ellos solos durante X años, el tiempo que diga la ley que pueden usar esa patente en modo exclusivo. y es la manera que tienen las empresas de asegurarse un negocio pues durante años y años y restringir el conocimiento al resto de personas. Esto las hace más vulnerables porque la comunidad, al no tener acceso al código de fuente, no puede chequear una cantidad de cosas, tanto bugs, errores, diferentes puntos en las que se puede romper la clave, y al ser libre sí tenemos la posibilidad de ver cómo funciona. Bueno, vamos a decir que aquí vamos a hablar de conceptos. Luego, a la hora de aplicar esos conceptos, bueno, nombraremos algunas herramientas para aplicar esta tecnología GPG. Pero bueno, en el blog, cuando publiquemos el programa, pondremos guías para poder usar nuestros emails. El proceso quizás al principio es un poco lioso o bueno, para la gente que no se maneja habitualmente con ordenadores, pues a lo mejor le cuesta un poquillo configurarse todo el anillo de confianza, que se llama, de las claves públicas, privadas, de otras personas, la tuya propia. Al principio cuesta configurarlo, pero una vez que lo tienes configurado, la verdad que ya simplemente a la hora de usarlo es súper fácil. Y bueno, pues ya veremos y ya publicaremos las maneras que tenemos para usar esta tecnología, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, como hemos dicho, es con la herramienta GNUPG, que bueno, pues en Linux está súper accesible en los repositorios, por supuesto, en algunas distribuciones de Linux, de GNU Linux, ya viene instalada por defecto. Lo primero que hacemos es crearnos esa clave pública y esa clave privada. Y bueno, pues nos va a pedir qué algoritmos queremos usar para cifrar nuestros emails, archivos, etcétera. Y bueno, pues tenemos varios algoritmos, ¿no? Algunos que cifran, solo cifran los mensajes o los archivos, el texto, y otras que, además de cifrar, tú puedes firmar un email para que la otra persona tenga la certeza absoluta de que eres tú quien se lo ha mandado y no otra persona que haya cogido su clave pública y le mande un email cifrado con su clave pública para, bueno, para lo que sea. Bueno, a la hora de usar esto, nos va a preguntar también la primera vez que lo usemos los bits con los que queremos cifrar. Esto depende un poco del nivel de paranoia que tengamos. Podemos usar desde un kilobyte, bueno, que son 1024 bits, o hasta 4 kilobits, que son 4096, que eso es el nivel de paranoia máximo que nos permite el GPG. Y nosotros, por supuesto, apostamos por el 4096. Va a tardar un poquito más en cifrar nuestros emails, va a tardar un poquito más en descifrarlos en el destino también, pero bueno, va a ser más seguro. Pero bueno, también con 1024 sería suficiente para tener un buen sistema de cifrado. Bueno, aquí más que también la cantidad de paranoia, también depende la cantidad de tiempo que quieres mantener esta información como secreta, puesto que ningún sistema es infalible. La cuestión no es si se te puede desencriptar o no, sino cuánto tiempo se va a tardar. Entonces, si es un mensaje cuyo contexto y cuya validez tiene un día o dos, pues si te lo desencriptan a los tres días, pues ya te da igual. Pero si es algo que te importa durante toda tu vida, pues necesitas algo que tarde en desencriptar, pues 100 años, por ejemplo. Bueno, pues lo siguiente que nos pregunta el programita que usemos para crear estas claves pública y privada será el tiempo de validez que queremos que tengan nuestras claves. Porque, bueno, pues durante tú te creas la clave y a lo mejor dentro de dos años tu ordenador accede a alguien con él o pierdes el portátil y esas claves quedan expuestas a cualquier persona que coja tu portátil, etcétera, etcétera. Bueno, ahí también entra el nivel de paranoia de cada uno. Y bueno, pues te puedes decir que sea indefinida, que es lo más normal. Luego siempre puedes revocar una clave, la puedes anular. Pero bueno, yo, por ejemplo, las mías pues las tengo indefinidas y si algún día las tengo que revocar, ya las revocaré. Pero bueno, aquí pues puedes ponerle un año, dos años, seis meses, lo que quieras. luego nos preguntará nuestro nombre y apellidos y el correo electrónico que usamos para bueno, pues para identificarte, para asociar tu identidad a esas claves, para que todo el mundo tenga claro que eres tú quien manda eso. Y bueno, pues ya también si ya somos hiperparanoicos a la hora de mandar una clave, normalmente pues la mandas por correo, ¿no? Tu clave pública, si yo, señor 01 o 10, os quiero que vosotros, que nosotros nos comuniquemos por mails cifrados, os voy a mandar mi clave pública, ¿no? Entonces, vosotros realmente, a lo mejor alguien está suplantando mi identidad en el email, que es de las cosas más fáciles de hacer, ¿no? De poner un remitente conocido. Entonces, os mando mi clave pública y vosotros pensáis que he sido yo y realmente ha sido otra persona y me podéis estar mandando emails con esa clave pública que realmente ha creado otra persona y por lo tanto podría leer esos emails. Entonces, tenemos la huella o fingerprint en inglés que se llama para yo te mando esa llave pública, o sea, esa clave pública, tú me llamas por teléfono y me dices, oye, que me ha llegado esta clave que tiene el fingerprint o la huella tal, tal, tal, tal, tal, tal. Entonces yo te digo, vale, es correcta, yo la compro en mi ordenador, saco la huella y digo, vale, pues es esa, no hay problema, te la he mandado yo y ya estamos seguros, totalmente tenemos la certeza absoluta de que esa clave es mía y de nadie más. Y bueno, pues esto es un poco la manera de configurar los datos que nos va a pedir a la hora de crear nuestras claves públicas. Ahora, ¿cómo usamos esto, no? O sea, ¿qué herramientas utilizamos para llevar a cabo todo este proceso de ¿cómo seguridad? ¿Cómo te mando yo un mail 01? ¿Cómo te mando yo un email? Hay muchas herramientas, cifrado, por suerte. Hay una que se llama Enigmail, que es... Cuéntanos, ¿es una página de internet? No, Enigmail es un plugin. Bueno, tenemos que tener en la cabeza que estas herramientas se usan en aplicaciones de escritorio, ¿vale? O sea, todos los webmails como Gmail, que entras en su página de Gmail y lees el email directamente en el navegador, pues si queremos cifrar los emails, la verdad que es lo menos aconsejable de usar. Es mucho mejor usar correo, un cliente de correo, ya sea el Thunderbird, el Evolution, en Linux o bueno, pues otros que habrá en otros sistemas operativos y bueno, pues eso no quería nombrarlo, pero efectivamente y bueno, pues con estos clientes de email el Enigmail es un plugin que se le añade al Thunderbird, que el Thunderbird es el cliente de correo que desarrolla Mozilla, la Fundación Mozilla. Es software libre, por supuesto, tanto el plugin como el cliente de correo. Y bueno, pues lo instalas como un plugin del Firefox normal, pues lo mismo para Thunderbird, lo puedes instalar igualmente, fácilmente, lo buscas en la pestaña de complementos y te lo instala en Upperiquete. Y con él podemos integrar todo este rollo del GPG en nuestro cliente de correo Thunderbird. Evolution, que es el cliente de correo que trae Genome por defecto, ese viene integrado ya, o sea, automáticamente ya te viene listo, preparado para funcionar con las claves públicas y privadas de GPG. Y bueno, en KDE, yo es que KDE no controlo mucho, pero parece ser que está el programa KGPG, que también este es para generar las claves. Vamos a ver, para lo que te recomiendan o lo que está pensado, GPG es una herramienta GNUPG, está pensado para usarlo en línea de comandos. Entendemos que en línea de comandos no todo el mundo le apetece meterse a meter comandos en la consola. Entonces, se han creado también herramientas gráficas, programitas, que nos hacen la vida mucho más fácil en ciertas ocasiones, o por lo menos más intuitivo. Y bueno, pues en Genome tenemos el Seahorse, que es como caballo de mar, ¿no? Y con él nos podemos generar nuestro par de claves en un periquete haciendo unos cuantos clics, nos generamos la clave. Luego esa clave hay que exportarla a un ficherito de texto y ya la tenemos lista para mandar por email. Al final son dos o tres pasos muy facilillos que, bueno, así explicado a lo mejor no se tiene la idea de que sean fáciles, pero bueno, ya lo pondremos en el blog para que veáis que realmente es una chorradita. ¿Y qué más tenemos por ahí? Luego para Windows, aunque no nos gusta hablar de ese sistema operativo, pero bueno, es muy usado, ¿no? Y tenemos el GPG for Win, for en número, todo junto, GPG for Win. Y bueno, pues la verdad que tampoco sé cómo se usa, me imagino que será algo muy parecido para generar las claves y luego pues te lo puedes integrar con el Thunderbird que tenemos un cliente para Linux también, o para Windows o incluso para Macintosh, ¿no? Seguramente para Android también habrá uno, ¿no? Sí, claro, hombre. ¿Cuál es el nombre? Para Android tenemos el Android Privacy Guard, que es una, bueno, pues lo mismo, ¿no? Es una herramienta que tenemos para generar claves públicas privadas o para usar las que ya tengamos creadas. Realmente hablamos siempre de crear claves públicas privadas, pero esto lo vamos a hacer una vez en nuestra vida. O sea, una vez que tengamos eso configurado ya las podremos usar en cualquier dispositivo que tengamos, ya sea el Android, el Windows o el ordenador del trabajo, etcétera, etcétera. También tenemos la posibilidad, como es un poco lioso a lo mejor si usamos varios dispositivos, o varios ordenadores, estar instalando todo en todos los ordenadores, tenemos la posibilidad de instalarlo en un USB, en una llave USB, en una memoria, y una vez que tenemos instaladas las claves y el programita que se llama GPG for USB, GPG for USB. ¿En qué plataforma estará? En Windows también, ¿no? ¿Serán no, uno eso, de estos...? Es un creo que es un fichero zip, ¿vale? y la verdad que es que no lo he usado, pero yo creo que vale para todo. Es como, no sé, lo que he leído, me ha parecido leer que valía para cualquier plataforma. Fenomenal. Si te soy sincero, ahora mismo estoy pensando y no sé cómo podría funcionar tanto en Windows como en Linux, pero no lo sé. La verdad que ponía que era que valía para todo. A lo mejor genera varios ejecutables, genera un .exe para Windows o un binario para Linux. Pues fíjate que lo acabo de buscar. Joder, qué rapidez, señor 01, madre mía. Hay una página muy interesante, que la dirección es securityinabox.org, y ahí te hacen guías prácticas. Bueno, es una locura esa página. En castellano, muy bueno, ¿eh? Es una locura. Es para todas las versiones de Windows el programa que acabamos de hablar antes. Sí, es un un portable. Tú lo enchufas y ni siquiera lo tienes que instalar. Te lo ejecutas directamente desde el USB. Fantástico. La web esa que acabas de nombrar, securityinabox.org, es un proyecto de, pues, básicamente lo que hablamos en este programa. Mucha de la documentación que de los temas que tratamos en este programa está ahí todo, manuales paso a paso para configurar, pues, tanto la red Tor como hablamos hace dos semanas. O esto que estamos hablando en GPG, o cómo tener el Android, cómo cerrar nuestro Android a fisgones externos, ¿no? La verdad que es una pasada de página, tiene mogollón de manuales para configurar el correo, el Firefox, para hacer nuestras comunicaciones más seguras. La verdad que para todo buen paranoico que hacemos o escucha este programa, debería ser una guía de referencia absoluta en todo este mundillo. La recomendación del jueves, securityinabox.org. Sí, sí, sin duda, la verdad que yo ahí he encontrado un mogollón de cosas chulas. Y bueno, pues cualquier persona... ¿Nos han pagado algo o no? No, no, no. No, no le estamos auspiciando, es una página muy buena. No, hombre, somos libres de donar a todos estos proyectos, pues no estaría de más que tomáramos la conciencia de donarles unos eurillos, lo que podamos, porque son útiles y porque fomentan las tecnologías libres. Y vale, las tecnologías libres pues normalmente son gratuitas, ¿no? Pero la gente también pues tiene que vivir de ello. Y nuestro tema del programa anterior también se trata en esta página. Sí, sí. Te explican cómo configurar clientes de mensajería, de chat, para que vaya a través de Tor y vaya todo encriptado. Está genial. Sí, no, la verdad que tanto como para phishing, para eliminación segura de archivos. Sí, no, y encriptar todo lo que tenemos en nuestros teléfonos de Android. Bueno, es una pasada la página web y yo la descubrí hace poco y la verdad que últimamente le estoy dando mogollón de uso. No he tenido el tiempo para bucear profundamente en ella, pero está muy muy bien. Pues sabemos que habiendo escuchado todas estas recomendaciones, la próxima vez que nos llegue un correo con un chorizo muy grande abajo que empiece con begin PGP public clay block, a esa persona le tenemos que pedir su clave de PGP. Eso es. A ver si tomamos un poco la conciencia a la hora de mandar correos unipersonales, ¿no? De cosas. Da igual que lo que hablemos, es lo que ya hemos dicho en programas anteriores, ¿no? O sea, es que da lo mismo lo que hablemos, es que nuestras comunicaciones son nuestras y deberíamos protegerlas. Hablemos de cosas chungas, ilegales, o de cosas totalmente normales y corrientes, como quedar a tomar un café. Pero vamos a generar correos cifrados para que se tengan que pelear ahí. Poner a paranoica a los otros. para rentabilizar los ordenadores de la NSA. Eso es, que trabajen un poquito, que hay que dar trabajo ahí a los pisgones. Y bueno, pues esto es un poco lo que queríamos contar de GPG. Ya digo, pondremos alguna guía para configurar nuestros clientes de correo en Linux, sobre todo. No concebimos otra cosa. Y bueno, pues ahí en el blog quedará explicado todo bien. Y a ver si pensamos un poco más en proteger nuestros emails. Nuestra seguridad. Y nuestra seguridad y privacidad. Vamos a poner un temita de Calle 13 y pasamos al siguiente tema, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar algo del tema? Bueno, este tema... No, ahora después de la canción ya lo explicamos en profundidad. Tampoco... falta adelantarse. No, me refería al tema de música, señor 01. Este tema lo hicieron el grupo de música Calle 13 con Julian Assange, lo acaban de estrenar ahora. ¿Canta él? No canta él, vaya, por suerte, hombre. Creo. Joder, y con la voz angelical que tiene. Sé que Julian Assange estuvo implicado en la letra, sobre todo. Se llama Multiviral. Y suena así. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. Pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltame el billete. Codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Venga, soltame el billet. Cuda, cuda, codo con codo, paso a paso, paso con paso. your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. جمر نجرارا مع عيوننا ولع لما عيوننا طلع لما عيوننا طلع Zebra Crossing, la última de una generación de ciberandroides que no pasó el control de calidad por su condición de emitir falso verdadero. En su otra vida tal vez fue periodista poco rigurosa o hacker sin curiosidad. En su cuerpo cibernético y con fallos de procesamiento intenta informar desde una dimensión paralela en la cual solo se comunica a través de un destartalado aparato de radio, el único lugar donde encontró su onda. Recalculando, estamos en Tecno Paranoides. Zebra Crossing, ¿ves? Habla. Minutos de descontrol. Zebra, minutos. Descontrol. Recalculando. Máquinas encendidas. Abriendo puertos. Y cerrando puertas. Configurada. Internet, bajada. Subida. Medir. Los datos circulan por la red. Pero... ¿Qué aparatos usas para poner en circulación tus datos? Tus datos. Intercom. Falso. Interquestion. Verdadero. ¿Qué materiales se usan en los dispositivos? Móviles. Coltán. Muerte. Recalculando. Muertes infantiles. Muchas muertes. ¿Cuáles serían los criterios para la elaboración de dispositivos de forma ética y responsable? ¿Y qué materiales utiliza? ¿Criterios éticos? ¿What? ¿Eco? Materiales ecológicos. Not found. ¿Hay vida después de la muerte de una batería? ¡Uch! No. Basura. Para África. ¿Cuántas personas dieron vida con su vida al móvil que tienes en tus manos? Data. África contiene injusticia. TV publicidad. Se recicla tu móvil y 1000 niños mueren por extracción de materiales contaminantes antes de los 20 años. Data dead. ¿Las tecnologías del futuro auguran un buen futuro? Futuro tecnológico. Insertcoin. Verdadero. Money. Bueno, ahora vamos a hablar sobre contraseñas y el hashing. El hash a mí me suena, mira, es... Sí, la verdad es que... Eso es lo que dice yo de hash. Se parece un poco el nombre, pero bueno, hash viene por el nombre de la función matemática que se utiliza para encriptar las contraseñas en la mayoría de los sistemas. Consiste en una función matemática inyectiva Quiere decir que transforma. Explica eso. es mediante un algoritmo, ¿no? Te vamos a preguntar todo lo que digas, porque yo de esto no tengo ni idea, así que voy a ser el usuario ignorante que te va a hacer preguntas. Está bien. Pues se trata de un algoritmo matemático que coge una cadena cualquiera, que normalmente he puesto contraseña, y la transforma en otra cadena también de letras y números, totalmente distinta, pero con la propiedad de que tu contraseña, pasándose por esa función, solamente se puede traducir en esa clave. Sin embargo, no hay manera matemática de traducir esa clave en tu contraseña. Entonces el sistema, cuando tú le pones la contraseña por primera vez, ya sea en Windows, en Linux o en una página de internet, hace el cálculo por primera vez y almacena en su servidor solamente el resultado de la función. Cuando tú vuelves a entrar en esa página, metes tu contraseña, pues la que tú te sepas, y hace el cálculo. Y compara el resultado de ese cálculo, ¿no?, con la contraseña que él tiene almacenado. De tal manera que nunca almacenan tu contraseña, pues Pepito 13. Nunca almacena Pepito 13 en ningún sitio, eso lo sabes tú. ¿Y no hay vuelta atrás para ese algoritmo de hashing? No, matemáticamente no. Habría vuelta atrás. O sea, digamos, con las matemáticas, no, pero con la estadística sí, por decirlo de alguna manera. Hace unos años, en el 2009, consiguieron infiltrarse en la base de datos de una página web llamada rockyou.com. Con ello consiguieron acceder a 1,3 millones de contraseñas y las encontraron en texto plano. Con eso consiguieron hacer. O sea, como cometieron el error de lo que he dicho antes, de que no tienes que almacenar el resultado de la función, es decir, tienes que almacenarlo encriptado, no en texto plano, que quiere decir que te almacenan el PP13. Entonces, con eso consiguieron no solo acceder a las cuentas de esa página web, sino como también la gente utiliza la misma contraseña para distintos sitios, pues ya te podían acceder a Yahoo, te podían acceder a todo. Y además, lo importante de esto es que para poder adivinar las contraseñas que se han cifrado con este método, existen dos formas principales. Una de ellas es a fuerza bruta, digamos, o con algunos cálculos, y la otra, principalmente, es hacerlo con diccionarios. Entonces, claro, para el diccionario quiere decir que tú coges, en vez de pasarle todas las combinaciones posibles de letras y números de 4, 5 o 6 dígitos, pues utilizas palabras que tú creas que tienen más posibilidades. Para poder generar estos diccionarios, pues necesitan saber cómo son las contraseñas de la gente normalmente. Con este 1,3 millones de contraseñas reales, pues tenía mucho con lo que trabajar. Y de hecho descubrieron que, pues, cosas que también se han dicho mucho por ahí, pues que se utilizan palabras de diccionarios reales o palabras de la Biblia o frases de tu película favorita o tu nombre. Y claro, eso es muchísimo más fácil porque coges la Biblia, pasas la Biblia por el login y ala. Ya, o sea, digamos que lo que usan para predecir las contraseñas, o sea, para sacar las contraseñas, son algoritmos de predicción en base a contraseñas conocidas. Leen los hashes, ¿no? Ya las contraseñas codificadas con esos algoritmos que nos has contado, y digamos que hacen predicciones de entre lo que es y lo que ha llegado a ser, y consiguen sacar patrones de hashing, ¿no? Claro, y esto, perdona, estamos hablando siempre en el lado del servidor. O sea, yo voy a una web, me logo y es esa propia web la que hace el hashing, ¿no? La que transforma mi contraseña que yo he metido en crudo, digamos, en el formulario que me sale en la web para hacer el login, para identificarme como usuario de esa web. Y es el servidor el que hace el hash y lo almacena en... O sea, yo voy a Google o a donde sea, y es Google quien hace el hash y almacena solo el hash en... Cuando te logueas, sí. Pero no es la parte cuando hacen del usuario, los ataques, ¿no? Creo que también, pero eso ya no lo tengo tan claro. A lo mejor utilizan entornos de pruebas o... Lo que sí que es cierto es que en el 2009, con este millón y medio casi de contraseñas, no solo lo utilizaron, o sea, no solo con eso no solamente cayeron por dominó las contraseñas de esa misma gente en otros servidores, sino que con eso pues sacaron información muy valiosa, que también es importante, porque uno tiende a pensar, bueno, mi contraseña es mía y nadie la sabe, así que tendrás que andar probando, pero si yo te conozco, yo sé que a ti te gusta, si yo sé que tú pones la contraseña, primero pones una frase, aunque sean letras sin sentido, pero sé que al principio pones cuatro letras, después sé que pones cuatro números y después pones un dólar o un ampersand o un símbolo raro, y ya se reducen muchísimo las combinaciones posibles de tu contraseña. Entonces, claro, ahí descubrieron no solo que lo típico que sabe la gente de... Bueno, es que a la gente le gusta mucho utilizar palabras o nombres. También descubrieron que la gente cuando pone los números, pues los pone al final. O que el 90% de la gente, si es que llega a utilizar un carácter especial, lo pone el último. O el primero. Entonces, claro, esas contraseñas han pasado a ser muchísimo más débiles. Porque ahora cuando alguien intenta hacer un ataque... Lo primero que comprueba en los diccionarios es eso, precisamente. Tener primero, pues a lo mejor las mayúsculas, o tener primero las letras. Entonces, claro, cuando ya lo que es la aplicación práctica para nosotros y nuestros oyentes, a la hora de poner una contraseña en páginas web o en tu propio ordenador, tenemos que intentar poner algo que, por supuesto, que sea... Que no sea una frase. De hecho, por ejemplo, estaba hablando con un compañero hace poco y me ha comentado que hay una noticia por ahí, yo no he visto, pero de alguien que tenía... que como contraseña era la forma de invocar a Chulu en las novelas de... que debe ser un tochazo así de largo. Sí, sí, sí. Pero da igual, por muy largo que sea, es algo de dominio público, forma parte de un libro. En el momento en que un hacker te pase ese libro... como diccionario para reventar tu clave, te la va a coger. Aunque sea un chorizo de... Aunque te pongas la Biblia entera como contraseña, en cuanto te pasen la Biblia, te... Dime. Más sobre estos puntos, hace un año, creo, prácticamente, han empezado a utilizar los procesadores de la tarjeta de vídeo para que puedas utilizar su potencia y desencriptar los hashes. Digamos que los ataques... Estos son por fuerza bruta, o sea, ir probando y probando y probando. ¿El ataque por diccionario, sí? Tener un ordenador, pero, bueno, probando... Fuerza bruta, digamos, más bien... Orientada, backtracking, pero... que se llamaría, porque es como fuerza bruta, desde luego, pero cortas las ramas que... O sea, coges solo parte, lo que crees que más... Y el ataque Rainbow. Vale. Bueno, yo como usuario, a la hora de generarme una contraseña que sea segura en los diferentes servicios, bueno, lo primero es que no usemos la misma contraseña en diferentes servicios, ¿no? Que es algo que nadie cumplimos, para ser sinceros. ¿Vosotros lo cumplís? No, de hecho... Yo no lo cumplo. Yo voy a hablar ahora de utilidad que realmente no uso, pero es muy, muy, muy útil. Que la hay para todas las plataformas, ya sea Windows o Linux, son los archivadores de contraseñas o gestores de contraseñas. Tú te creas una contraseña súper chunga y súper larga, de estas de en plan de pelis de espías. Sí, bueno, tenemos incluso generadores de contraseñas, ¿no? En internet, claro. Hay un mogollón de buscas en Google generador de o en DuckDuckGo, perdón, generadores de contraseñas y te van a salir un millón. Sí, pero yo a lo mejor soy paranoico, pero yo no me fiaría de los generadores de contraseñas, porque el tipo que te ha hecho el generador de contraseñas, hombre, nunca siempre, los números aleatorios no existen. En siempre apostando por el software libre, que sabemos lo que está haciendo el programa por debajo. Yo soy también paranoico y no me fío de los servidores de claves de los que vas a hablar ahora. Pero cuestión es, tú te almacenas en esta aplicación. Ella te almacena todas tus claves de tu correo, de tu banco, de todo lo que quieras. Entonces tú, para poder utilizar esta aplicación, tienes perdona, que... Perdona, no meto yo la contraseña del banco en ningún sitio. Yo tampoco, vamos, pero... Es que ni se me pasa por la cabeza. No, me parece... Continúa, perdona, era solo un apunte. Pues la aplicación esta, cuando tú luego vas a acceder al correo, ella misma ya se encarga de decir, bueno, este es el correo de Yahoo, pues toca esta contraseña y te la pone. Entonces él te va gestionando el uso de las contraseñas de tal manera que tú solamente tienes que aprenderte una, que tiene que obviamente ser bastante difícil. Y bueno, esa contraseña de que hablamos, aunque no utilicemos esto, si queremos tener una buena contraseña, lo importante es que no, principalmente, que no incluya ningún nombre ni palabra legible, porque o que forme parte de un diccionario, o menos aún de un libro conocido. Y pues está bien que tenga mayúsculas y minúsculas, que tenga números, pero también está bien que no, ya sé que esto a lo mejor es un poco más difícil, pero que no sea en plan, pues, hola 1, 2, 3, 4, yo qué sé. O primero, o todo muy organizado, porque entonces es mucho más fácil caer en esa parte, que es la mayoría de las contraseñas de todo el mundo, porque ahí es por donde van a tirar principalmente. Hace poco estuvimos el señor 01 y yo en un encuentro, bueno, en un taller de hacking, una charlilla que dieron sobre, bueno, pues sobre historias, y recomendaban meter, por ejemplo, un espacio. Es algo que normalmente los atacantes de contraseñas, no, los diccionarios no suelen buscar por espacios, porque si no es algo súper común. Y te recomendaban meter un espacio. Hay servicios que no lo admiten, claro, el espacio, pero si te admiten el espacio, o aplicaciones del escritorio que te admiten como espacio en la contraseña, es bueno meter un espacio. Sí, sí, por eso, por ejemplo, o los típicos, claro, no lo dejan, pero también los típicos caracteres que se utilizan en... Al fin y al cabo, el diccionario lo va a hacer a mano el tipo, lo va a hacer un programa, y el programa necesita saber en ese diccionario qué carácter separa una palabra de otra. Entonces, los típicos caracteres como el espacio, como los dos puntos, como el punto y coma, que son los, o la barra, que son los típicos caracteres que se utilizan para, en programación, para separar palabras una de la otra. Son muy buenos para contraseñas. Bueno, es lo que acabo de pensar ahora, sí, pero eso dificultaría el trabajo de... Podría saltarte... O sea, que tu palabra no esté en un diccionario. Si tu palabra no está en el diccionario, ya pueden estar mil años pasándote ese diccionario, que no va a aparecer tu clave si no está. Con toda esta conversación que estamos teniendo, estoy tomando apuntes psicológicos de cada uno para ver cuál es su algoritmo para crear contraseñas. Tengo un poco de miedo de decir el mío, pero lo voy a decir. Generalmente... Hay un lenguaje en internet que se llama LITE, que es escribir las vocales con números, donde la A es el 4. Está muy trillado. Pero sí, aquí es lo de siempre, o sea, aquí la eso, agregándole un espacio, un símbolo, y sumando todas estas formas de seguridad que estuvimos hablando, seguramente podamos crear una contraseña más o menos decente. Aquí es lo que decimos siempre, la paranoia tiene que hacernos creativos. O sea, los atacantes de contraseñas van a adaptarse a lo que vayamos generando los usuarios. Se nos ocurre lo de los espacios, pues ya, claro, ellos lo irán teniendo en cuenta. Se nos ocurre lo de los números, sustituirlos por las, claro, letras. Hace tiempo lo de los números lo van a ir haciendo también. Era una gran idea. Claro, los símbolos raros, poner en vez de una S, poner un dólar, pues es algo que hace tiempo sería útil para proteger una contraseña. A lo mejor hoy en día no tanto. Depende de la cantidad de letras y de símbolos que le pongamos, sino de la cantidad de tamaño que ocupe el diccionario que tiene el atacante. Claro. Con lo cual, si tenemos una contraseña que no signifique nada, absolutamente nada, aunque lo escribamos con símbolos, con números, pues mejor que mejor, ¿no? O sea... Sí, y bueno, aprovechando, hablamos de esto, también hay que tener en cuenta... Bueno, a veces no lo podemos evitar, ¿no? Pero hay que intentar evitar los servicios de correo o los sitios donde, además de contraseña, te piden que utilices que pongas una pregunta de seguridad. Porque por muy bonita que sea tu contraseña y muy segura, si tu pregunta personal es cuál es el nombre de soltera de tu madre, pues ya está. Pues encima en España, pues... María. Gratis. Pues muy bien. Perdón, que me habéis pillado echando un tragging. Las cosas. que algo más que se nos quede del rollo contraseñas. Ah, bueno, sí. Lo que tenemos aquí del... Ha habido más ataques. De hecho, hace un par de años, robaron un montón de contraseñas de LinkedIn. Así que recomiendo cambiar la vuestra. Pues bueno, esa es otra. Cada cierto tiempo no está de más cambiar las contraseñas, porque en cualquier momento hay una vulnerabilidad en el servicio, en los miles de servicios que usamos en Internet, en los que necesitamos el usuario y el password. Y pues de vez en cuando sí la vamos cambiando, por lo menos de lo más importante, del email, de las redes sociales, etcétera, de donde tenemos toda nuestra vida ahí colgada. Pues eso sí que conviene cambiarla, pues yo qué sé, pues depende del nivel de paranoia, cada 6 meses, cada mes, cada año, cada 2 años, cuando queramos. Pero por lo menos irla cambiando para no facilitar las cosas. Sí, bueno, eso, ha habido un hacker que ha robado en MacRumors unas 860.000 contraseñas. MacRumors es un foro, ¿no? Creo que sí. Y bueno, él ha avisado del hacker de que, bueno, que eso, que había robado esas contraseñas y que a ver si la gente las cambiaba. Sí, el tío lo ha hecho en plan para que la gente se dé cuenta. El tío lo que ha escrito en el foro, en el mismo foro donde ha robado las contraseñas, ha dicho: no vamos a entrar en tu Gmail, cuenta de Apple o incluso tu cuenta de Yahoo, a menos que te apuntemos específicamente por alguna razón no relacionada. No somos terroristas, deja de preocuparte y deja de culpar a MacRumors, ya que, en primer lugar, fue tu propia culpa porque reutilizaste las contraseñas. Eso es lo que hablamos, ¿no? No tener la misma contraseña. Claro, es que como te roben la contraseña en un sitio, van a probar en todos. Y bueno, pues un poco esto, ¿no? Acerca de contraseñas, porque se nos está ha quedado muy poco, claro. Se nos está yendo un poco el tiempo. Vamos a poner un temita, un tracking rápido y contamos algunas noticias y tiramos. Sí. Venga. Chociaż znowu chcesz zatrzymać mnie, ja dalej pędzę, to moje życie jest. Przez całe życie na jedną kartę gram, lecz cóż z tego, skoro ja szczęście mam. Oh, lucky 13. Oh, lucky 13. Sobota wieczór, pełna tequila, ruletka kręci się, niezapomniana chwila. To będzie niezły żur, ci szczęście sprzyja mi. Obstawiam wszystko na Lucky 13. Oh, Lucky 13. Oh, Lucky 13. Chociaż znowu chcesz zatrzymać mnie, ja dalej pędzę, to moje życie jest. Przez całe życie na jedną kartę gram, lecz cóż z tego, skoro ja szczęście mam. Oh, Lucky 13. Oh, Lucky 13. Oh, Lucky 13. Bueno, pues otro temita de Criminal Tango que nos hemos marcado, porque hoy hemos traído poca música, la verdad, no lo hemos preparado del todo bien. Vamos a pasar a la sección de noticias rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Y bueno, pues tenemos aquí una noticia acerca de la NSA, como no, siempre estamos con las noticias acerca de la NSA. Y bueno, pues cuentan que el autor de la ley patriota, del Patriot Act, este que llamaron tras los atentados del 11S, una ley que básicamente servía pues para monitorizar las comunicaciones de los ciudadanos, pues el autor de esa ley admite en el Parlamento Europeo que la NSA está fuera de control. O sea, a mí me ha parecido muy harto esto. Ninguna novedad, ¿no? O sea, no es ninguna novedad, está claro, pero que te lo diga alguien. Que lo diga uno de ellos, de uno de los responsables de todo este entramado que se ha montado, es que se nos ha ido las manos. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, yo creo que más bien ha dicho eso para salvarse su culito. O sea, para que no le digan, no, tú has abierto la caja de Pandora. Él dice, no, fui... Se nos ha ido de las manos, la culpa es de la NSA. Y evidentemente lo dicen cuando se está todo el pecado vendido. Cuando ya se da cuenta, claro. No antes. Dice, el Congreso nunca tuvo la intención de provocar que la NSA se inmiscuyera de manera indiscriminada en la vida de millones de individuos. Sí. Pero sin vergüenzas, o sea... ¿Le acabas de dar el derecho de inmiscuirte en las vidas de los demás? Les disteis vía libre, o sea, es algo que caerá en vuestras conciencias toda la vida. O sea, por mucho que me vengas ahora pidiendo disculpas, ni hostias en vinagre. Y bueno, pues sobre esto poco más, porque el personaje este tampoco es que nos inspire mucha confianza si realmente es el que ha redactado una ley que sirve para espiar nuestras comunicaciones. Lo que sí que hay que recalcar, y sí que debe ser cierto, que no solamente lo ha dicho él, lo han informado ya la propia NSA, que o sea, una de las formas que salió defendiéndose atacando, es decir, bueno, realmente, aparte de lo que ya comentamos, de que ellos no habían desarrollado el espionaje, también han salido a colación que no solo Estados Unidos pide información a las compañías, sino que España y otros gobiernos también lo hacen. De hecho, nuestro gobierno, el gobierno español, es el segundo país detrás de Estados Unidos que más información ha pedido a Apple. El tercero, después de Estados Unidos y el Reino Unido. El tercero. Es que ahora todas estas compañías, Google, Facebook, Apple, Microsoft, están sacando informes para lavar su cara, porque claro, han salido muy mal parados de todo esto de la NSA con las puertas traseras, etcétera, etcétera. Están sacando informes y Apple ha sacado el suyo esta semana y dicen, hablan de eso, que han pedido de enero a junio, dice, de este año, exactamente han pedido 102 veces datos, en las que en 19 casos Apple se negó a darlas y en otros 77 casos objetó sin éxito. Que me río yo de lo que objetaría Apple a la hora de dar datos al gobierno español, ¿no? Del Estado español. Que bueno, esto es lavado de cara de los de siempre, de empresas de mierda que intentan salvar el culo ante todo el follón este que se está montando de la NSA. Y así que nada, ya se nos acaba el tiempo, chicos. ¿Qué? ¿Tenéis que algo que decir? Esto cada vez se nos da mejor, ¿eh? Vamos, sí, más. Vamos mejor. Se nos quedamos sin tiempo siempre. Ha llegado el final. Muy bien, pues ponemos un temita. Vamos a ver si seguramente la semana que viene hagamos programa. Vamos a romper nuestra periodicidad quincenal, porque merece la pena. Estamos preparando un programilla bastante, bastante chulo. Un tema interesantísimo. Y vamos a ver si nos sale bien, que se me escapa el tema de despedida. Ese tema lo conozco. Sí. ¿Quién no lo conoce? Una vez lo he oído, no recuerdo dónde. Mándalo. Esos domingos de resaca. Viva Futurama y porros. Y sin pagata ya. Como nos gusta, ¿eh? Nos hemos juntado tres fumetas aquí. Bueno, pues un saludo a los paranoicos que nos escuchen y nada, pues hasta la semana que viene y nada, viva la paranoia.